ahora mismo. Es un momento crítico en el tiempo. ¿Sí? Sí. Es emocionante. Oye, estoy algo ocupado. Entiendo. ¿Practicas? No. La religión no me interesa. ¿Y tú eres? Max. Todo parece en su lugar, pero es mentira. Es una sátira eso de decir que el mundo gira, porque todo está en pausa. Mientras sea la práctica del torpe aquella de ignorar cualquier efecto y causa. El peso de Atlas, falsas expectativas. No es redituable dejarse vencer por la fatiga. Esto no es vida, es falta de la misma. Alimentando a la máquina y los días se marcan como estigmas. Pongo la mano en mi pecho y no encuentro pulso. Me siento recluso de un mundo al que le ponen precio incluso. Pedí un trato justo y algo de respeto, y me pegaron en la cara con 10,000 pretextos. Visto mi blues de rap cuando cae la noche, así no cedo a los reproches que la soledad me impone. Soy de acero, pisaron mi espíritu con tacones. Por eso si se trata de amor usaré la razón primero. No me culpes por no ser el de antes. Solía chocar más con el corazón en el volante, pero el cambio llega y procuro algo certero para no acumular esta fe en un agujero negro. Y mi blues suena de noche. Si he de morir, quiero morir sin un reclamo y mil canciones a mi nombre. Inconforme como siempre por el borde, que esta voz provoque un eco desde donde la verdad se esconde. Mi blues suena de noche. Si he de vivir, quiero vivir por ti. Que mi voluntad nunca se doble, que no se pierda el norte si camino por el sur sin pasaporte. Con blues de noche me pierdo entre la niebla, en calles y callejones, en busca de aquella libertad que se nos niega. Demonios juegan y ponen precio. Yo firmé un convenio con el alma, audífonos puestos todo el tiempo. Por eso escucho lo que quiero y tengo cimientos fuertes, porque parto desde el cero en cada intento. Llámame poesía en movimiento, en un formato ligero y de peso, a prueba de tiempo y tiene sentido. Aquí no falta ritmo y metrónomo sobra mientras suenen mis latidos y el camino no escape de esta memoria hasta llegar a cama, cerrar los ojos y de nuevo cantar victoria. Antes no era nadie, ahora soy el mismo. Y la verdad no me falta ni micro ni juntar los cables. Nuevo disco es otro capítulo que se abre, y mi pago por eventos son las manos en el aire. Hambre, me alimento a base de estrofas. Sangre es la razón por la cual esta alfombra es roja. Y cambio de hoja, me tomo en serio las cosas. Y soy ateo hasta que de nuevo encuentre a mi diosa. Mi blues suena de noche. Si he de morir, quiero morir sin un reclamo y mil canciones a mi nombre. Inconforme como siempre y por el borde, que esta voz provoque un eco desde donde la verdad se esconde. Mi blues suena de noche. Si he de vivir, quiero vivir por ti. Que mi voluntad nunca se doble, que no se pierda el norte si camino por el sur sin pasaporte. Con blues de noche. Cuando era pequeño, mi madre me dijo que no mirara fijamente al sol. Cuando cumplí 6 años lo hice. El sol se lleva mis estrellas, me deja sin guía, me quita el diálogo con las noches que tanto amo. La inspiración se suelta de mis manos y me dice: nos veremos algún día. Si nos encontramos, que se alejan. Si nos miramos a los ojos, que entre nuestras miradas no haya complejo y no haya culpable, ni secreto que se guarde por el credo del cobarde. Porque no tenemos tiempo, es un lujo confiar en quien no debo. Si cuento los pasos es porque ese es el mundo en el que me muevo. Y pago cada vez más alto por lo cometido. Coraje es mi motor porque no me lo trago. Elijo entre bueno y malo. No me conformo con el boca a boca de cada cosa, por eso indago hasta ver la luz entre las grietas. Cicatrices son las prendas del humilde, por eso no me dan pena. Conexión directa en lo que digo y lo que siento. Sé en qué momento y hacia qué personas dirigirme y qué decirte. Si mi blues suena bajo la luna y mi espíritu huye en una dirección opuesta al viento. Mi blues suena de noche. Si he de morir, quiero morir sin un reclamo y mil canciones a mi nombre. Inconforme como siempre y por el borde, que esta voz provoque un eco desde donde la verdad se esconde. Mi blues suena de noche. Si he de vivir, quiero vivir por ti. Que mi voluntad nunca se doble, que no se pierda del norte si camino por el sur sin pasaporte. Con blues de noche.